A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que Él nos dirija, nos acompañe, nos ayude en todo para que podamos juntos compartir este estudio. Hoy comenzamos un tema nuevo. Vamos a hablar de lo que es el error de la teoría del reemplazo. Algunos llaman la teología del reemplazo. En realidad, bíblicamente, yo no lo llamo teología porque bíblicamente no es probable esa teoría, aunque a algunos les gusta porque les conviene para poder justificar sus enseñanzas en relación a algunas cosas, en especial los que creen en la pérdida de la salvación, los que son calvinistas, los que son arminianistas, todos ellos son gente que le gusta los pentecostales, por sobre todo les conviene que esta teología, esta teoría se predique como bíblica. No lo es, vamos a ir viendo. La semana que viene ya van a tener el estudio. Viajó mi fotocopiadora ahora en estos días. Entonces voy a tener el bosquejo para poder guiar el estudio, pero ya la próxima semana van a tener completito. Hay algunas pequeñas imágenes y todo que van a poder ver para ilustrar un poco mejor la enseñanza. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Voy a pedir al hermano César si nos puede dirigir una oración pidiendo la dirección del Señor esta hora. Padre, estamos dando gracias por habernos congregado en este lugar para poder escuchar tu palabra, para celebrar. Y pedimos, Señor, que estés guiando en esta hora al hermano Héctor Robati para que pueda enseñar y predicar con autoridad y sana a los pies, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a seguir viendo entonces este tema, y el título, como les decía, es el error de la teoría o teología, como llaman algunos, del reemplazo. ¿Ha reemplazado la iglesia a Israel? De eso se trata. La teoría del reemplazo dice que Israel, en cierto modo, fue reemplazado en las promesas y bendiciones que Dios tenía para Israel. Fue, en cierto modo, eso todo reemplazado por la maldición que cae sobre ellos por no haber aceptado en su principio al Mesías como Salvador. Ellos querían solamente al Mesías como Rey y Conquistador, pero no como Salvador. Entonces, eso es el reemplazo. La iglesia reemplaza a Israel en el plan de Dios. O sea, como que Dios dice, bueno, no me salió bien con Israel, entonces ahora yo voy a seguir entonces con la iglesia, porque la iglesia va a ser mejor que Israel. Y en cierto modo, supongamos que Dios pensara así, bueno, él podía decir que sí, bueno, sí, la iglesia va a ir mejor porque el Espíritu Santo no radicaba en cada israelita, pero en la iglesia sí, en cada creyente, el Espíritu Santo sella su salvación con su presencia habitando en el creyente. No podía decir, bueno, sí, tiene más armamento la iglesia supuestamente para ser superior a Israel en vida espiritual. Y que en realidad, en cierto modo, es así. Pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos hace ver, como vamos a ir estudiando juntos, la Biblia nos hace ver que Israel aún sigue siendo el pueblo de Dios, sigue siendo escogido, y todas las promesas de los pactos con Abraham y con Isaac, con Jacob, con Moisés, con Jeremías, que se hicieron con David. Todos esos pactos justamente están aún todavía en auge, en boga y en total presencia delante de nosotros. O sea, Dios los tiene en presente a esos pactos. Y una de las palabras que yo siempre le digo a los hermanos que tengan en cuenta es para siempre o perpetuamente, cuando leemos los pactos. Esas palabras, esas frases son muy importantes porque nos ayudan a entender que lo que Dios hizo como pacto con estos hombres es algo que no tendría fin. Si yo tomo la teoría del reemplazo como bíblica, como verdadera, entonces estoy en un grave problema, porque estoy hablando de un Dios mentiroso y que hace un pacto que no lo cumple. Porque el hecho de que él diga, no, Israel no es más mi pueblo, eso es grave. ¿Por qué? Porque justamente al no tener Dios palabra fiel, no puede ser un Dios veraz. ¿Entiende? No puede ser un Dios veraz. Y eso ataca directamente a su personalidad moral y a su perfección como ser divino que es él. Entonces, por eso me interesó que estudiemos esto para que ustedes puedan tener una apertura mayor, porque sé que muchos hermanos escuchan de la teoría del reemplazo, pero no entienden bien qué es. No captan lo que significa. Entonces, la idea es, bueno, vamos a estudiar un poco. No estoy diciendo que vamos a hacer todo un estudio extravagante, pero sí vamos a estar mucho por el Antiguo Testamento, vamos a leer muchas profecías, muchas partes de la ley, pero vamos a ver para que notemos que Dios sí tiene, aún hoy, todavía el plan intacto para con su pueblo. Él no ha cambiado. Y él así termina el Antiguo Testamento. Yo, Jehová, no cambio. Así termina en el último libro del Antiguo Testamento, en 3:6 de Malaquías, él dice, porque yo, Jehová, no cambio. Hablándole todos los pecados de la nación, reclamándole un montón de cosas al pueblo en diferentes índoles, tanto morales como espirituales, el pueblo de Israel había fallado a Dios. Por eso el libro de es lamentable el libro de Malaquías, porque es un libro, el Antiguo Testamento termina feo, perdónenme que yo use así esa palabra, termina feo, porque termina con un reclamo a Dios a una nación que no cumplió el plan que tenía para ellos. No cumplió su pacto en el monte Horeb, no cumplió sus estatutos, sus decretos, muchas cosas no cumplió. Todo lo que Dios le había dado para que ellos sean como nación, que hagan todo lo que ellos querían hacer, él no cumplió. Israel no fue el testigo del capítulo 43 de Isaías, no fue el testigo fiel que debería haber sido entre las naciones, proclamando y predicando al único Dios verdadero. Y eso, todo ese tipo de cosas le reclaman Malaquías. Pero con todo eso, Dios le promete que vendría el sol de justicia y también vendría el Elías que prepararía el camino para Israel, para su redención. No les dejó sin solución en el libro de Malaquías, sí les deja. Pero el hecho de que ellos terminan, y es interesante que esa palabra maldición es con la que prácticamente termina el Antiguo Testamento, es triste. Y después de 400 años que pasan, transcurren, 4 siglos transcurren hasta que por primera vez llega palabra de Dios a la nación en el anuncio angelical a Zacarías del nacimiento de Juan el Bautista, que sería el precursor de nuestro Señor Jesús, que durante 6 meses prepararía el camino del pueblo para que entendieran quién era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, eso debemos tener en cuenta. Con todo, vino Jesús. Jesús no vino. Debemos tener esto en cuenta. Jesús no vino al mundo a predicar. Vino al mundo a nacer, pero no a predicarle al mundo. ¿A quién vino a predicar Jesús? A Israel, a su pueblo. Su pueblo era primeramente Judá, su tribu, la tribu de donde él nacía. Su dinastía era monárquica. Él venía como descendiente de David. Y también su etnia era israelita porque era hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces él venía cumpliendo todas esas cosas en su nacimiento, pero y también venía en la línea sacerdotal de Melquisedec, no de Aarón, de Melquisedec. O sea, él venía en esa línea porque su sacerdocio era diferente al sacerdocio aarónico. Su sacerdocio transcurriría de una manera muy distinta y él sería el sumo sacerdote y el que aceptaría nuestras ofrendas espirituales hacia él, que era lo que hizo en cierto modo Melquisedec, nos da esa ilustración en el capítulo 14 de Génesis, cuando Abraham dice que le entregó a él los diezmos y él los aceptó y le bendijo. Nosotros somos bendecidos por nuestro Señor Jesús cuando entregamos nuestros actos de adoración, todo lo que hacemos, A él, él nos bendice, pero su sacerdocio es, como dice el autor de los Hebreos, para siempre. No tiene fin. El sacerdocio aarónico tiene un fin, aunque va en cierto modo a volver a restaurarse en el milenio, pero una vez que termina el milenio, ese sacerdocio en cierto modo también va a bajar. La manera más perfecta, más linda en que se va a hacer el sacerdocio aarónico, aunque no va a tener todas las características del sacerdocio aarónico que vemos en el Antiguo Testamento, o sea, en lo que es el libro de la ley, la instauración, por ejemplo, en el libro de Levítico, no va a ser así tal cual, pero lo que sí podemos ver es que verdaderamente Jesús ha traído muchas cosas, pero trajo todo para su pueblo. Jesús no predicó a los gentiles, más que algunas excepciones, como la mujer sirofenicia, a la mujer samaritana, que en realidad era una mezcla de israelita con gentiles, eso eran los samaritanos con los griegos. Entonces ellos predicó así, pero muy pocos gentiles escucharon de boca de Jesús el evangelio. Posteriormente, cuando en la iglesia comenzó a crecer, el evangelio de Jesucristo llegó a las naciones. Pero Jesús se movió simplemente en lo que era en el momento las ciudades de Israel. El movimiento misionero del capítulo 10 de Mateo, cuando Dios envía a los 12 y a los 70, envía a todos, ¿a dónde les dice que tenían que ir a predicar? A las ovejas perdidas, ¿de dónde? De Israel nomás. No dijo que vayan a predicar más allá de Israel. Podían ir hacia el lado de los filisteos, podían ir hacia el otro lado, donde estaban los amonitas, los moabitas y todos esos pueblos que ya tenían otros nombres. Podían irse hacia la zona de los idumeos, pero no fueron hacia allá. Solo Israel, solo ahí. El evangelio primariamente vino para Israel. Y Pablo lo recalcó esto en Romanos. Que el evangelio de Jesucristo era primeramente ¿para quién? Para los judíos y después el griego. ¿Entienden? La gran comisión, la última gran comisión de Jesús en Hechos 1:8 dice: y me seréis testigo primero en Jerusalén. Una vez que Jerusalén haya sido predicada, haya llegado el evangelio a Jerusalén con la presencia ya del Espíritu Santo, pasaría y continuaría a las ciudades alrededor, a Judea, todas las ciudades que ya estaban más cerca de Jerusalén, ciudades importantes, capaz como Capernaum, como Betania, como toda la zona de Nazaret y los diferentes lugares que habían, Belén, y también después trascendería el evangelio hacia un poco más allá, hacia Samaria, y después dice Jesús hasta lo último de la tierra, que se cumple principalmente eso con el ministerio del apóstol Pablo, hasta lo que por lo menos era entonces la tierra conocida, que era el Imperio Romano. Aunque después del libro de Hechos, por supuesto, Pedro, Tomás y todos los otros apóstoles, según la historia que se trata de más o menos calcular por los indicios de que fueron nombrados en esos lugares, se sabe que varios de los apóstoles fueron más allá del Imperio Romano, avanzaron mucho más sus territorios, pero vemos que el evangelio fue llegando a rincones donde jamás se había escuchado de Dios, jamás se supo de Dios, jamás se sabía quién era el verdadero Dios y su Salvador. Y Dios obró en esa forma. Y hoy el evangelio llega a miles de lugares, a montones de lugares, y se sigue cumpliendo la gran comisión de Hechos 1:8 que dio Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo. Entonces Israel, con esto debemos saber que es un pueblo privilegiado porque a ellos primeramente llegó el evangelio. Y es más, a ellos primeramente se les instó a predicar. Le voy a decir algo, si alguno de ustedes se le ocurre ser antisemita, como se dice, en realidad yo digo anti-israelita, porque semitas también son los árabes, los musulmanes, todos son semitas. Ellos reconocen a Abraham como su padre. Ellos reconocen porque son todos de la línea de Ismael. Ellos también son hijos de Abraham, son semitas, pero no son israelitas. No son del pacto de Abraham por Isaac. Ellos son, digamos, de la descendencia bendecida también, sí, por Ismael, pero no del pacto y la promesa. La promesa fue hecha después de Abraham, vía Isaac, y después de Isaac estaba Esaú y Jacob, va por Jacob, ¿entienden? Así que si algún creyente, algún cristiano, pretende por esas razones decir Israel es un pueblo maldecido, es un pueblo que no vale más nada, terminó con Dios, recuerde siempre, cualquiera que habla así, que más temprano, pero más tarde, pero el Evangelio a mí me llegó gracias a israelitas creyentes en Jesús. Yo nunca hubiera sabido del Evangelio si no hubiera sido por los primeros creyentes, hermanos míos en la fe, que predicaron a los gentiles. Ojo con rechazar a la nación de Israel. Ojo con no querer orar por Israel y no orar por su paz, como dice el Salmo 122. Acuérdense también, cualquiera que quiera ser antisemita, que quiera ser anti-israelita o anti-judío, como a ustedes les guste más, acuérdense que el Salvador de ustedes es un judío. El Salvador de ustedes y mío es un israelí. Y si yo estoy en contra de Israel, estoy en contra de su pueblo. Y estoy en contra, en cierto modo, de él. No puedo tolerar que mi Salvador sea un israelita. ¡Qué lástima! ¿Por qué no fue un argentino? ¿Por qué no fue paraguayo? ¿Por qué no fue uruguayo mi Salvador? ¿Por qué no hubiéramos hecho que nuestro Salvador hubiera sido un estadounidense, un canadiense, de algún país de Europa? Iba a ser un poco más rimbombante. ¿Por qué de Israel? La nación menos querida en el mundo hoy. La nación más abofeteada por la política mundial y por el nuevo orden mundial. ¿Y por qué mi Salvador tuvo que salir de ahí? Bueno, hermanos, si alguno pretende y quiere ser anti-israelita, que lo sea si quiere. Pero le voy a decir algo, está en contra acérrimamente de su propio Salvador. No puedo estar en contra de Israel y no estar en contra de Jesús. Jesús no es gentil. Y la promesa del reino de Jesús es en Israel, en la ciudad del gran rey que se llama, ¿qué? Jerusalén. Al que le guste pelear con Israel y querer ser anti-israelita, que lo quiera hacer, pero recuerde que está en oposición también a su propio Salvador, porque su propio Salvador, el autor a los Hebreos lo llama que él es el mayor de entre sus hermanos. Él es el que en cierto modo también, y no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, no se avergüenza. ¿Y cómo me voy a avergonzar yo entonces del pueblo de Dios? Al contrario, debo luchar por él en el Evangelio, en el sentido de proclamar el Evangelio para que Dios pueda verdaderamente obrar en esa nación para salvación. Y si ustedes leen con mucha atención el capítulo 9 hasta el 11 de Romanos, que es el capítulo que los anti-israelitas no quieren leer, no quieren estudiar ese capítulo. Y es más, Pablo llama que los que se oponen a Israel se están en soberbeciendo hacia las ramas naturales y hacia la raíz. Esto ya lo veremos quizás más adelante. Vamos a ver si en la escuela dominical más adelante estudiamos el capítulo 9 al 11 de Romanos. Son tres capítulos muy importantes que sería bueno que los estudiemos algún día, porque nos vamos a dar cuenta de cuán pecaminoso y peligroso es negar a Israel. Hay que tener mucho cuidado. Porque Israel sigue siendo, y por las mismas profecías del Antiguo Testamento, nosotros sabemos que Israel es aún el pueblo de Dios. Y vamos más allá, seguirá siendo el pueblo de Dios, eternamente y para siempre, a quien le guste o no, así será. ¿Entienden? Esto tenemos que tener en cuenta, hermanos. No podemos ser tan ilusos, tan ingenuos en esta enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, el título de nuestro estudio, de lo que estamos estudiando, es el error de la teoría del reemplazo. De decir que Israel no es más pueblo de Dios y que solamente la iglesia ahora tiene todo. La iglesia tiene muchas bendiciones, dice la Biblia, espirituales. Pero Israel tiene muchas bendiciones terrenales. Y la iglesia, aunque tiene algunas bendiciones terrenales, pero no es la principal bendición que Dios ha dado a la iglesia. La iglesia fue conquistada por el Señor Jesús para ser su esposa. Y Israel fue conquistado por Dios para ser su pueblo. ¿Entienden la diferencia? Aunque en el Nuevo Testamento se habla de que, dice Pedro, que la iglesia también es como un pueblo escogido, nación santa para Dios y para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Sí, nos habla de eso, pero la iglesia principalmente es la esposa, el cuerpo de Cristo y un edificio que se va haciendo, se va edificando, doctrinalmente hablando en esto, entonces se va edificando, pero para ser mejor esposa y ser presentada sin mancha y arruga. Así que, hermanos, yo, esto como introducción yo les doy, vamos a detallar un poco más todo esto que estamos diciendo. Yo sé que por ahí para algunos esto es, no sé si alguna vez estudiaron este tema, los que vienen de otra iglesia, no sé si estudiaron alguna vez este tema, pero es un tema muy importante que lo tengan en cuenta. Si escuchan la radio, los que por ahí están escuchando la radio, varias veces se ha hablado un poco de esto, pero hoy lo vamos a detallar con versículos bíblicos, lo vamos a ir haciendo a través de los varios domingos que nos va a llevar este tema. No creo que hoy vamos a terminar, de hecho ya creo que la hora está avanzando un poco, así que vamos a tocar por lo menos lo que es la introducción de este estudio. Yo les voy a leer para que ustedes puedan ir entrando un poquito y vamos a ver algunas incluso denominaciones que creen que la teoría del reemplazo es bíblica. Ellos le llaman la teología, yo le llamo la teoría. Teoría es algo que se habla, pero no está comprobado, ¿entienden? Hasta los mismos científicos dicen, cuando hablan de la evolución, llaman la teoría de la evolución. Porque hay cosas que ellos no pueden comprobar. ¿Ustedes saben que la teoría de la evolución, saben lo peor de todo que ellos no pueden comprobar? ¿Saben cuál? El talón de Aquiles de la evolución. Y que cae por tierra todo lo que ellos digan de millones de años, de investigaciones, de todo lo que ellos dicen. ¿Saben cuál es el talón de Aquiles y lo que tumba constantemente la teoría de la evolución? El origen de la vida. No pueden llegar al origen de la vida. ¿Qué fue lo primero que vivió? Porque si dicen que el átomo es la partícula más pequeña de vida, bueno, ¿dónde nació el átomo? ¿Dónde nació el átomo? ¿Cuál fue el primer átomo de vida? No pueden describir, no pueden saber el origen de la vida. A partir de cómo se fueron evolucionando, entre comillas, fueron evolucionando las diferentes especies y hasta que llegamos a ser hombre, primero éramos monos, entonces, pero después, bueno, ya fuimos hombres, según ellos. Entonces, bueno, pero ¿de dónde nace el mono? Bueno, dicen que de un lagarto. ¿Dónde nace el lagarto? De un pez. Bueno, ¿de dónde nace el pez? Y bueno, dicen de criaturas microscópicas de vida. Bueno, ¿dónde nacieron esas criaturas microscópicas de vida? Y ahí van, y van, y van, y van. Y el problema hasta el día de hoy es también otra cosa. El eslabón perdido. El eslabón perdido es, supuestamente todo evoluciona, como dicen ellos. Bueno, ¿dónde está el...? ¿Por qué siguieron habiendo... empezaron los hombres monos? Entonces, ¿qué pasó? ¿Evolucionamos o no evolucionamos? Es una interesante pregunta para dejarla a los evolucionistas. Pero hermanos, así es. Las teorías son cosas que no se pueden comprobar absolutamente, con absolutismo. Eso es, entonces, se le llama una teoría. La teoría del reemplazo no tiene una base fundamental en la Biblia absoluta. Tiene una base subjetiva. Subjetiva es cuando es algo que está propuesto por el concepto humano, pero no por la misma Biblia. ¿Entienden? Las doctrinas fundamentales de la Biblia son las doctrinas que tienen un fundamento absoluto, o sea, algo que se dice así es y así es. Tiene fundamento y tiene base bíblica, ¿entienden? Entonces lo que nosotros vamos a estudiar hoy es, o vamos a empezar, mejor dicho, a estudiar, es no solo que la teoría del reemplazo no tiene fundamento bíblico, sino que el fundamento bíblico es todo lo contrario a la teoría del reemplazo, que la nación de Israel sí es pueblo de Dios, sigue siendo pueblo de Dios y será pueblo de Dios. ¿Entienden? Eso sí tiene mucho fundamento bíblico y bastante bueno. Dice el argumento que la iglesia es el cumplimiento de todas las profecías de la Biblia acerca del reino, no es el único error del amilenialismo. El amilenialismo, le explico para los que por ahí no saben, no sé si alguno escuchó esa palabra. Por ahí capaz el hermano Ramón habrá estudiado algo de eso. Pero ¿saben lo que es el amilenialismo? El amilenialismo es... La palabra a en griego, o sea, proviene del griego, siempre es algo contra. O sea, no acepta. Entonces, por eso está anticristo. Decimos, en términos médicos, se dicen anticuerpos. O sea, se hablan de cosas así. Anti siempre es contra esas cosas que uno no quiere. Entonces, así, amilenarismo es las personas que no creen en el milenio, no aceptan que el milenio es literal. Ellos más o menos tratan de ver el milenio como algo espiritual, pero no literal. Está, por ejemplo, en el milenio ustedes tienen hay tres principales corrientes. Está el amilenarismo, el postmilenarismo y el premilenarismo, o sea, antes del milenio, o sea, que va a pasar la gran tribulación. Todo está en el problema de la gran tribulación. Si va a haber gran tribulación, si no va a haber gran tribulación, y si la gran tribulación viene después del milenio, todo eso es lo que se trata en esas teorías. Yo no quiero dar eso porque eso va a ser mucha confusión. Pero en cierto modo los amilenaristas se apoyan en la teoría del reemplazo porque les conviene. Les conviene, como ellos todo espiritualizan, todo es espiritual, muchas cosas que son terrenales para Israel. Entonces, el amilenarismo, o sea, los de la teología esa o teolocura esa, entonces ellos lo que hacen es decir, bueno, ¿por qué Israel ahora ya no es más el pueblo de Dios? Porque todo ha pasado para la iglesia. La iglesia ahora es la importante. Israel, chao. Israel será destruido igual que todas las naciones, no tiene ningún efecto ni nada. Y ahora es interesante, pero que el amilenarismo, otros no, pero el amilenarismo, interesante que sí acepta que todas las profecías beneficiosas a Israel, o sea, lo que va para Israel, son ahora para la iglesia. Ahora la pregunta es, si las profecías que vienen en especial desde el libro de Deuteronomio en adelante para Israel, hay muchas que son lindas, son muy buenas y hermosas promesas, pero muchas de las profecías que se hacen hacia Israel no son tan buenos, no son tan agradables de soportarlas. Cuando, por ejemplo, Jeremías capítulo 30, versículo 7 dice, tiempo de angustia para Jacob, eso es una profecía que todavía no se cumplió y está para cumplirse. Si yo voy a decir que las profecías de Israel se van a cumplir en la iglesia, yo tengo que aceptar que las buenas y las malas se cumplen. O sea, Dios no es un Dios que va a decir, bueno, como es la iglesia, solo las buenas van a ser, las malas no, porque eso era para Israel y bueno, ya Israel no tiene más nada que ver. Imagínense si tendríamos un Dios así, que hoy piensa así, mañana piensa de la otra manera, mañana piensa de otra, se le ocurre cambiar un poco. Imagínense si nosotros tuviéramos un Dios de ese tipo. Sería terrible nuestra condición. Seríamos, como dice Pablo en 1 Corintios 15, los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima. Por creer en un Dios medio loco, en un Dios medio que le trastoca un poco la mente de vez en cuando. Ese sería nuestro Dios. Y nosotros tendríamos que empezar a aceptar la teoría del reemplazo vía amilenaristas. O, por ejemplo, otros dicen no. Otros creen que solo las promesas a Israel son las que hereda la iglesia. Las profecías y todo lo que dijo Dios hacia Israel. Son miles de profecías que Dios hace hacia Israel. Esas ya no tienen nada que ver. Pero las promesas sí. Es medio como que se lavan un poco más las manos. Dicen, bueno, la promesa, todo es bueno, todo es lindo, todo está bien. Pero no es así, hermano. Lo que se prometió para Israel es para Israel. Lo que se le prometió a la iglesia es para la iglesia. Lo que se prometió para la iglesia tampoco es para Israel, ni lo que se le dijo a Israel es para la iglesia. ¿Entienden? Esto es importante que ya dividan esto. Porque si no dividen esto, no hacen una división en este aspecto, muchos pasajes de la Biblia y muchos predicadores le van a llenar con un montón de cosas en la cabeza. Ahí, si usted cree en la teoría del reemplazo, se justifica la pérdida de salvación, se justifica las maldiciones, se justifican un montón de tonterías que hoy en la iglesia se dicen y toda la gente cree y dice, ah, sí, la Biblia dice. Pero ¿en qué contexto la interpretaron? ¿Entienden lo que quiero decirle? Cualquier texto fuera de contexto es un pretexto. Eso es lo que decimos todos los predicadores que amamos la sincera interpretación de la palabra de Dios. Estudiar la Biblia así, de esa manera, es muy peligroso. El movimiento, lo que estamos estudiando el viernes, el movimiento neocarismático, o sea, el moderno, o sea, el movimiento carismático moderno, justamente se apoyan en esta teoría para decir que todo es para la iglesia y ahí justifican todas sus doctrinas. Porque agarran de los pelos los versículos así como vienen en la Biblia y justifican cualquier enseñanza. No vamos a hablar de las justificaciones de enseñanzas que dan ellos. Pero hermanos, tenemos que saber que si usted es amilenarista o es quizás de la línea pentecostal o de la línea neocarismática o es quizás de las líneas, incluso ahora vamos a ver algunas denominaciones llamadas así ellas conservadoras, vamos a ver que también creen en esto. Dice, el argumento por lo general, o sea, de la teoría del reemplazo va así, más o menos va así. Dado que los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías, Dios los rechazó a ellos y derramó su ira sobre ellos, los esparció por toda la tierra y transfirió las promesas hechas a ellos al Israel espiritual que habla el Nuevo Testamento, que en cierto modo es la iglesia, porque ustedes saben lo que significa Israel, ¿no? ¿Saben lo que significa ese nombre, esa palabra? El que lucha con Dios. Entonces, la iglesia también, en cierto modo, está luchando con Dios. No sola, sino con Dios. O sea, ¿en quién vive la iglesia? ¿En quién debe vivir la iglesia? Según vemos en Efesios. En y con Cristo. O sea, la iglesia es todo el pueblo de Dios. O sea, cada creyente tiene su vida personal con Cristo y vive con y en Cristo. Así debemos vivir correctamente la vida cristiana. No vivimos nosotros la vida cristiana a nuestra manera. Yo debo vivir con y en Cristo. ¿Qué significa eso? Que mi vida cristiana debe estar regulada, como dijimos ya en varios mensajes anteriores, en la fe de ¿quién? ¿En la fe de quién? De Jesús. Para todos los que viven, dice Pablo en Romanos, la fe de Jesús, no la mía. La fe que usted tiene no es una fe que usted la inventó y dijo, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe que Dios va a hacer esto por mí, que Dios va a hacer esto. Esa fe es la de usted. Pero la fe de Jesús es la que obedece solamente la voluntad del Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo hago su voluntad, dijo. Yo hago lo que él me envió. ¿Entienden? Jesús vivía una fe muy distinta a lo que los creyentes predican hoy. La mayoría de los creyentes o muchos pastores están predicando una fe que le dice, hermano, si usted no tiene esto es porque usted no tiene fe. ¿Y quién le dio a usted la fe para que usted llegue a la salvación? ¿Quién nos dio a nosotros la fe, a mí también? ¿Quién me dio la fe para que yo logre llegar a ser salvo? Fue Dios mismo, dando fe a todos para que crean. Capítulo 17 de Hechos, versículos 30 y 31. Dando fe a todos los hombres para que crean en aquel varón por medio de quien Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Hermanos, eso es lo que debemos. La fe que yo tengo para llegar a salvarme y que yo después la debo cultivar no es mi propia fe. Judas dice, la fe dada una vez a los santos, dada, esa palabra, ténganla bien grabada en la cabeza, dio a todos los hombres, dio a los hombres, para que todo hombre se arrepienta en todo lugar y crean en aquel varón. ¿Entienden? La fe que le llevó a la salvación a usted y a mí, no es una fe que yo la tengo, sí, pero fue avivada por medio de ¿quién? ¿Avivada por medio de qué? ¿Qué es lo único que aviva la fe salvadora en mi vida? La fe que me ha dado Dios, pero está letargada, está como que no tiene vida hasta que llega algo a mi vida. Romanos 10, 17, ¿qué dice? ¿Qué dice? No le machetees a tu esposa, no sirve eso. Tienen que, a ver, piensen, a ver, no le machetees a tu esposa, a ver. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Pasaje conocidísimo. La fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra como espada de doble filo. La fe nuestra se aviva el día que alguien viene con la palabra de Dios y me predica el evangelio para creer en Cristo. Me habla de mi pecado a través de la Biblia. Me habla de la salvación en Cristo en la cruz del Calvario a través de la Biblia. Me habla de cómo recibir a Cristo y llegar a ser un hijo de Dios a través de la Biblia. Porque me va citando un versículo, otro versículo, y me va mostrando a través de las Escrituras que yo puedo tener salvación, que soy un pecador, que Cristo vino y murió por mis pecados en la cruz del Calvario, derramó su sangre por mí y ahora me da la posibilidad de que por creer en Él y en esa salvación que pagó en la cruz del Calvario, yo puedo ser salvo y un hijo de Dios. ¿Entienden? Así funciona, así comienza la fe, hermanos. La palabra creer está ligadísima a la palabra fe, porque eso es la fe, el depósito completo, confianza total en que lo que a mí la Biblia me dice es cierto. Y usted no crea que porque usted solo usó su fe, o mejor dicho, en cierto modo su fe obró para que usted llegue a la salvación en Cristo Jesús, está todo bien eso. Pero hermanos, debemos saber que esa fe debe ser, seguir siendo cultivada por la palabra de Dios. Les dejo un capítulo como deber para ustedes en la casa, porque esto no podemos desarrollar si no nos vamos a perder en nuestro tema. Les voy a dejar un capítulo, el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Lean ese capítulo que habla todo de la fe. Pero yo le llamo a ese capítulo la fe dinámica. Ustedes saben lo que es la palabra dinámico. O sea, saben lo que es dinámica. Que a ver, los que estudian física y los que estudian este movimiento y los que estudian este termodinámica, eso es, algunos... Si estudió esas materias, eso a veces en el secundario se estudia un poco, así un flash de poco de la asignatura se llega a estudiar. ¿Qué es dinámica? Movimiento. Accionamiento de algo. Eso es dinámica. La fe dinámica se ve muy bien en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, porque ahí vemos que la fe viene, o sea, es, a ver, el versículo 1. El capítulo de 11 a los Hebreos empieza con otra forma de la descripción de la fe. Es, pues, la fe, ¿qué? ¿La certeza de qué? ¿De lo que yo pido a Dios? ¡Ah! ¿Vieron que hay diferencia? No es de lo que yo pido a Dios, es de lo que se espera. ¿Y qué está esperando usted, hermano? Que le lluevan las bendiciones del Espíritu. Que le caiga la unción del Espíritu. Porque usted está pidiendo la doble unción, la triple, cuatriple, y ya no sé si hay quíntuple, porque hasta cuatro escuché que hay, pero no sé si hay más, por lo menos lo que dicen algunos predicadores. Pero hermanos, ¿qué es lo que usted está esperando? ¿Tener su coche cero kilómetros, su casa? ¿Dar 1,000 pesos porque le van a recibir 10,000? Y todo ese tipo de promesas. ¿Eso es lo que usted está esperando? ¿Qué está esperando? Y después todavía dice que usted espera... convencido, ahí dice convicción, usa la palabra en el versículo, convencido, ¿qué? Lo que usted puede ver, lo que no se ve. ¿Qué es lo que usted no ve? Yo no veo a Jesús, pero creo en Él. Yo no veo el cielo, pero creo en la promesa de mi Salvador que voy a ir al cielo. Yo no vi la cruz, pero creo que vino Cristo a morir por mí en la cruz. Yo no vi su sangre derramada por las calles de Israel y en la cruz del Calvario chorreando por el patíbulo, pero creo que así fue. Yo no vi esas cosas, pero creí. Bienaventurado. Hace un tiempo me reclamaban esto algunas hermanas acá en la iglesia. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Entiendes? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, ¿usted cree que la fe tiene que impulsarse por comprobaciones? No por pruebas, porque por pruebas sí se impulsa la fe, pero por comprobaciones. Hay una iglesia acá cerca nomás, no está muy lejos de nuestra dirección acá, y que dice, ver para creer, dice. ¡Ja! Eslogan muy bíblico parece. Se ve que leyeron bien la Biblia para poner el eslogan. Ver para creer. Y sin embargo a mí, 2 Corintios 5:7, ¿qué dice? Porque por fe andamos, no por vista. Si a usted Dios le tiene que comprobar todo, para decir que Dios es todopoderoso y que Dios le bendice y que Dios le ama, si a usted Dios le tiene que comprobar todo, hay algo muy grave en su cabeza y hay un error teológico bastante complicado en su cabeza. Porque la Biblia me habla de una fe que me lleva a creer en un Dios que yo no veo, pero sé que existe. Y que a la vez tiene un mensaje al cual yo debo obedecer en plena confianza, aunque yo no pueda ver todo lo que Él me promete. ¿Entienden? Mi fe me va a impulsar a creer y a vivir la vida, no mía, la vida de Cristo en mí. Ya no vivo yo, dijo Pablo, sino vive Cristo en mí. ¿Quién vive en usted? ¿Usted y sus conceptos o vive Cristo? Eso es la fe, hermano. Esa es la fe de Jesús. Esa es la fe a la que usted tiene que desarrollarse, impulsarse. Y cuando ustedes van a leer el capítulo 11 a los Hebreos, después que termina ya llegan al versículo 6 que habla de que Dios por su palabra, de la palabra de su poder hizo el universo y todo lo que existe y demás cosas. Por la fe, Abel esto. Por la fe, Noé esto. Por la fe, esto y esto. Pero ¿qué recibieron antes de creer? Todos esos hombres, ¿qué recibieron? Moisés, Abraham primero, después a Moisés y demás cosas, todos esos que se hablan, esos personajes ahí. Y habla de Sansón, de Jefté y de Daniel y no sé quiénes más ahí también. ¿Qué recibieron todos ellos? Primero, para que su vez se active y se impulsen en una vida completa confianza en Dios, a pesar de lo que sufrieron, a pesar de lo que lucharon. Recibieron la palabra. Primero recibieron la palabra. Su fe también se activó por haber oído la voz de Dios. Si no, nunca hubieran hecho. ¿Quién llamó a Moisés? ¿Quién llamó a Abraham? ¿Quién llamó a Noé? ¿Quién le dijo a Abel que tenía que sacrificar un cordero? ¿Quién le habló en la ofrenda que ofreció? No fue Adán. Le habló el propio Dios, aceptando su ofrenda, reconociendo su ofrenda como válida, y le hizo ver. Murió por su fe, porque Caín lo mató al poco tiempo, nomás lo mató, por envidia, por homicida que era. Pero ¿entienden qué recibieron todos ellos? Recibieron un mandamiento y lo siguieron. Titubeando a veces, con debilidades, con pecados, pecadazos algunos por ahí, pero confiaron en Dios. Confiaron en Dios. Se absorbieron en la palabra que Dios les había dado. Y yo pregunto a veces, si ellos con lo poco que Dios les dijo hicieron una vida más terrible en pruebas y luchas y tribulaciones que nosotros las soportamos, nosotros que tenemos toda la Biblia ya, ¿cuánto más responsables somos de vivir la fe de Jesús? ¿Entienden? Esto es importante, hermano. Cuidado con las teorías también en la fe. Cuidado con la teoría en el tema de decir muchas cosas. Nosotros debemos vivir en las promesas. Lo que tiene que alentar mi fe es las promesas que Dios me ha dado. Ya como parte de la iglesia, lo que yo tengo para allá. ¿Dónde dice Pablo que tenemos que tener nuestra mirada? ¿En lo que yo puedo poseer acá porque tengo mucha fe? ¿Dónde dice Pablo que yo tengo que poner mi mirada? En las cosas de arriba, donde está Cristo, hermanos, no donde está el mundo. El mundo puede tener hermosas casas, el mundo puede tener hermosos autos, el mundo puede tener hermosas empresas, el mundo puede tener miles de cosas atractivas y dichosas para el ojo. Pero ¿qué dice Juan? Que los deseos de los ojos se van a ir, van a pasar. La vanagloria de la vida también. Así que si usted quiere tener mucho acá, bueno, si puede y lo logra, todo bien. Pero recuerde que lo que más Dios le llama a usted a confiar es lo que Él tiene para usted allá arriba, las riquezas de su gloria, las riquezas de su gracia. Eso es lo que usted tiene que buscar en alguna manera lograr. Seguimos con lo que es la parte introductoria a este estudio que estamos haciendo. Seguimos un poquito más adelante en esto. Dice el... Nosotros estábamos mirando de qué se trataba. El restablecimiento del moderno, dicen estos que creen en el reemplazo, el restablecimiento moderno de Israel es, por lo tanto, simplemente un accidente de la historia sin significado espiritual. O sea, para ellos, las profecías de Isaías 66, las profecías de que están en Deuteronomio 27 al 31, todas esas profecías que Dios dijo que los iba a sacar de nación, que los volvería a su pueblo, que los traería de nuevo, todas esas cosas, esas profecías no valen nada. Esas profecías no tienen nada que ver y son muy claritas, las vamos a ver más adelante, de Dios mediante en los próximos estudios. Pero hermanos, la restauración de Israel no es un accidente. No es un accidente histórico que, uy, ocurrió. No, la Biblia dice, ¿nacerá una nación en un día? Y nació. En una noche. Ni siquiera tardaron un día en ser nación. Una noche y una madrugada. 14 y 15 de mayo de 1948 se fundó el Estado de Israel. Formaron en esa misma noche ya su parlamento y ya tenían todo y limpiaron por lo menos la Jerusalén moderna de todos los que vivían ahí y se instauraron como nación. Y fueron reconocidos por la llamada Naciones Unidas, que hoy es la que más les persigue y demás cosas. Pero fueron reconocidos como una nación. En una noche y en una madrugada fueron nación. Pongámosle 12 horas, se convirtieron en nación. Argentina tardó prácticamente 6 años en lograr su independencia, desde 1810 que declaran la patria hasta 1816. Y después otros países lucharon capaz mucho más, 10, algunos 20, algunos 5, algunos 2, pero lucharon para lograr ser Israel solo en una noche. Se convirtió en nación. ¿Entienden, hermanos? Y fue comparada, esa restauración de Israel como nación, es comparada como una mujer que está de parto, que da de parto y da a luz una nación. En cierto modo, Dios hizo ese gran milagro. Es orar, así como la Biblia profetizó, tal cual literalmente se cumplió esa profecía. Y otros pasajes más. El regreso de los israelitas a la nación de Israel. Porque Israel se fundó con unos cuantos, ahí miles nomás, habían unos poquitos. Y después comenzaron a venir más gente. Pero dice que yo os traeré de los cuatro vientos de la tierra. Lean el capítulo 34 al 36 de Ezequiel. Lean esos tres capítulos y también lean el 37, pero no lo tomen como la lluvia tardía y la lluvia temprana, como dicen los pentecostales. Ojo, el capítulo 37 no está hablando tampoco de la iglesia. Está hablando del resurgimiento de la nación de Israel. Y en ese capítulo, creo que es el versículo 11 del 37, dice, ¿qué son estos huesos? ¿Qué son estos que están aquí? Es mi pueblo Israel, nos dice la iglesia. ¿Entienden, hermanos? Esos cuatro capítulos, léanlo con mucha atención y van a ver la cantidad de promesas. Y después que ustedes vean todo eso, traten de pensar un poco en todo lo que es Israel hoy y lo que, si ustedes lean información de lo que es el aspecto agrícola, ganadero, tecnológico, bélico de Israel, y se darán cuenta que lo que en esos capítulos se dicen era verdad. Dios cumplió literalmente lo que está pasando hoy en Israel, que no solamente traería a su pueblo, sino que dice que la cosecha seguiría a la otra y así seguirían. ¿Saben cuántas cosechas agrícolas tiene Israel hoy en día? Tres por año. Nosotros tenemos solo una. Es el tercer productor de alimento en el mundo. El tercero, hermano. Y es un país más chico que la provincia, más o menos será quizás como la provincia de Tucumán nomás. Es más chico que la provincia de Misiones, que es otra provincia pequeña en nuestro país. Es más chico que Misiones. Y es poderosísimo. No todos los ejércitos de Medio Oriente tienen miedo a Israel. ¿Por qué piensan que todavía no la atacan? Y uno dice, ¿de dónde salió este pueblo? ¿De dónde salió esta nación tan chiquitita acá? Y le tienen terror. Le tienen terror a esta nación. Incluso los árabes y todo, que le hacen atentados y eso. Pero saben que cuando Israel se enoja, ellos tienen miedo y tiemblan. ¿Qué puede hacer una nación tan pequeña? Hermanos, profecía tras profecía en la Biblia se cumple. Yo no puedo creer en la teoría del reemplazo, porque la Biblia no me habilita a hacerlo. No me da la pauta para hacerlo. No me da la chance para desviarme de la enseñanza bíblica y decir, sí, sí, algo la teoría del reemplazo puede ser. Pero no me da, no puedo, porque las profecías... Una, y yo le estoy citando algunas nomás, nada más, un poquito. Pero hay muchas más de las que Jesús dijo. Jesús habló también de eso. Así que, hermanos, tengan muy en cuenta, y terminamos esta parte introductoria con el último párrafo. Ustedes todo esto van a tener después por escrito, no se preocupen. Este punto de vista, o sea, del reemplazo, o sea, de la teoría del reemplazo, es sostenido por la mayoría de las principales denominaciones liberales antiguas, como los metodistas, presbiterianos y episcopales, incluso los anglicanos, que son la rama inglesa del tipo de luteranismo. Entonces, los anglicanos, todos ellos aceptan esa teoría como bíblica. También es sostenido por algunos grupos conservadores, como las Iglesias de Cristo y la Iglesia de Dios de Anderson de Indiana, o sea, la Iglesia de Dios, que acá no sé si hay esa denominación, pero algunas hay. Después también... defensores de este enfoque pueden encontrarse también incluso entre los llamados bautistas del sur. Los bautistas del sur supuestamente eran los bautistas más conservadores y que proclamaban mucho más bíblica sus doctrinas. Después estaban los bautistas del norte, que eran un poco más liberales. Ellos eran un poco más, agarraban lo que venía, pero eran bautistas en la forma de conducirse como iglesia. Pero teológicamente eran más liberales. Los bautistas del sur eran más conservadores, pero se conducían al estilo iglesia bautista. Entonces, entre los bautistas del sur también hay personas que enfocan. Hoy los bautistas ya la aceptan prácticamente en su totalidad. Están también los bautistas, los llamados bautistas independientes, que a veces son bastante dependientes también, pero no son tan independientes como ellos quieren ser. Pero Los bautistas independientes, que son supuestamente las iglesias que no están con las convenciones, sino ellos están, forman iglesias, arman las iglesias en diferentes lugares del mundo y están, pero apartados, tratan de no convivir con otras iglesias, sino lo que ellos hacen, digamos en ese sentido. Pero lo que sí, lamentablemente, ha cundido esta doctrina, porque esta doctrina está también, en cierto modo, aliada con otras doctrinas peligrosas, como el calvinismo, el pelagianismo y el arminianismo. Todas estas, esas corrientes teológicas que si algún día Dios nos permite vamos a hablar, esa corriente, todas son de la teoría del reemplazo. ¿Y saben quién fue el fundador de la teoría del reemplazo? No fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica auspició, en cierto modo, sí, el ingreso. Y los reformadores, todos lo tomaron como algo literal, como algo doctrinal serio. Lutero, Calvino, Zwinglio y muchos otros. Todos lo tomaron como que es palabra santa. Que la teoría de reemplazo sí es cierto. Pero ¿saben quién fue? El famoso santo que todo el mundo le gusta citar sus frases en internet, en Facebook, en Google Más y todas las grandes redes sociales que hay hoy en el mundo. San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona fue cuando escribió La Ciudad de Dios. Es un libro que él escribe. Yo no digo que todo lo que dice La Ciudad de Dios está mal. Pero en este aspecto se equivocó gravemente, porque él dijo, él lanzó al mundo clerical de entonces y a los monasterios, lanzó y dijo que ahora, por la maldición que recayó a Israel, que Jesús también dijo que iba a caer esa maldición por no haber creído en él, entonces todas las bendiciones y promesas a Israel se plantan a la iglesia. Ahora son y se arraigan para la iglesia. Israel no es más, no tiene más nada que ver con Dios. Eso lo dijo él. Y ahí todos se tragaron la mentira. De ahí en adelante, por siglos, se tragaron. La Iglesia Católica acérrimamente dijo, ahora tenemos la teología que nos va a ayudar a formar el papado, nos va a ayudar a formar el clérigo, y ahora seremos reyes y sacerdotes en el mundo. Porque ahora Dios nos va a bendecir. Porque San Agustín de Hipona le dio el toque final de gracia, el tiro de gracia para que nazca la locura que nació con el papado y todo lo que fueron la cantidad de persecuciones a cristianos y a israelitas que mataron las diferentes cruzadas y la Inquisición y demás cosas. Hermanos, lo que puede hacer una fraseología equivocada en la historia humana es terrible. La teoría del reemplazo arrastra una raíz muy triste, muy peligrosa, muy lamentable. Y tristemente son muchos los cristianos que se tragaron esa mentira. Tristemente muchos cristianos se tragaron esa mentira. Históricamente, la teoría del reemplazo trae arrastrando millones de almas que derramaron su sangre muriendo por Cristo. El legado de San Agustín de Hipona. Padre, gracias por tu palabra y por lo que ella nos enseña. Gracias porque estudiándola con sinceridad, con humildad, Señor, y con la ayuda de tu Espíritu, por sobre todo, ella nos ayuda y nos guía a nosotros a seguir adelante. Gracias, Padre Santo, por tu amor y bondad. Gracias porque nos has ayudado y nos has guiado siempre, y pedimos que como iglesia nos sigas instruyendo, nos sigas dando fuerzas, nos sigas guiando para que seamos fieles siempre a tu palabra, a su mensaje. Pero por sobre todo, Padre, te pedimos que tú nos ayudes a crecer en la sana doctrina, pero bien, no diciendo que somos de sana doctrina, pero equivocando muchas veces algunas interpretaciones y enseñanzas. Gracias, Padre Santo, por tu amor en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, por lo que hiciste a través de tu pueblo de Israel para beneficio nuestro, Señor. Gracias, porque aún podemos saber que hay mucha gloria para tu nación, para tu pueblo. Y también la has acoplado parte de esa gloria a tu iglesia, a la esposa de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Thank you.